La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Ya es lunes 2 de noviembre, Día de los Muertos. Aquí estamos en un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y este es un programa más donde estaremos debatiendo y discutiendo los temas más importantes en materia educativa. Pues como sabemos, pues la educación a distancia todavía está en todo, a todo lo que da. Y además, bueno, pues al parecer va para largo todavía. Tenemos muchas cosas, muchas experiencias que contar. Recientemente en Educación Futura, que es una revista especializada en, igual en temas educativos, a la cual pues tengo el gusto de dirigir, lanzamos una convocatoria para estar recabando las historias y las experiencias de maestras y maestros que pues están pues sufriendo, por así decirlo, y están enfrentándose a la educación en tiempos pues de pandemia, educación a distancia. Y es una experiencia muy interesante, muy importante, porque bueno, no todo es como nos los pinta la autoridad educativa. Las maestras y los maestros, los padres de familia, los alumnos, tienen muchísimos inconvenientes todavía para pues poder desarrollar esta modalidad de estudio que, pues bien, si bien pues no estábamos pues lo suficientemente preparados para esto y que se ha ido pues improvisando francamente las actividades que se realizan, pues los maestros son los que están sacando la casta, improvisando además y haciéndolo muy bien, muy a pesar de lo que haga la autoridad educativa. Y bueno, pues de eso estaremos hablando hoy, pues también de todas las experiencias que el sistema educativo nos ha regalado a partir de todo esto. También tenemos, por supuesto, la cápsula de Chula la Matemática de Edgar Orozco, donde nos explica de manera muy breve y muy clara el uso de las matemáticas en distintos aspectos. Y bueno, como cada lunes, pues vamos a comenzar el programa con mucho ánimo y con una canción que, bueno, es de mis favoritas. Esta es de John Coltrane, se llama My Favorite Things. Es una canción ejemplar del jazz, y ya legendaria del jazz internacional. Y bueno, con este gran artista que es John Coltrane. Esto es My Favorite Things. Thank you. Pues aquí esta versión de John Coltrane, más bien la versión original, que es justamente de John Coltrane, My Favorite Things. Esta canción pues ya legendaria dentro de la banda que le gusta el jazz. Y bueno, es el séptimo álbum, salió del séptimo álbum de estudio de John Coltrane, publicado allá por el año de 1961 por la legendaria casa productora Atlantic Records. Y bueno, fue el primer álbum en el que John Coltrane toca el saxo soprano y bueno, no la trompeta, como regularmente también lo hacía. Y bueno, pues esta versión de esta canción ganó mucha popularidad a principios de la década de los 60 y ya retomó otra vez fama por allá de 1998, que le hizo merecedora pues ya de varios premios. Esto es pues My Favorite Things de John Coltrane, un legendario jazzista que bueno, aparece aquí en La Voladora Radio. Y bueno, también te dejo los contactos, los números, para que llames aquí a la cabina de La Voladora Radio 97.3 FM. El teléfono de la cabina es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252. El WhatsApp 5540-61-5459. El Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Y para todo el mundo, estamos en lavoladora.org. Donde además encontrarás un montón pues de artículos, de información útil y los programas anteriores de La Otra Educación. También recuerda seguir las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter, nos encontrarás así. También búscame en las redes sociales de Eric Juárez Pineda, donde seguiremos el debate educativo. Y también, ya entrándole un poquito a la materia educativa, tenemos la cápsula de Chula la Matemática de Edgar Orozco, donde cada semana nos comparte pues un poquito de sus conocimientos sobre las matemáticas y su aplicación en la vida diaria. Esto es Chula la Matemática de Edgar Orozco. Dicen que no se puede ser matemático sin ser poeta. Y ahora le daré lectura a un poema de mi amigo Eduardo Mancera. Y dice así: cruzo los tiempos del básico espiritual cuantitativo, donde respiran los recuerdos de épocas y entelequias, espacios donde se almacenan ideas, desaciertos y encantos. Cuando la vida se repite 100 veces de distintas maneras, las mismas situaciones con personajes diferentes, con diálogos inventados, reciclados o renovados, como teoremas con enunciados conocidos, pero demostrados bajo nuevos conceptos y relaciones. Aquellos que queríamos demostrar o recordar, no hay lógica previsible abarcativa que deduzca todo, pero las intuiciones revelan las razones y los cortes al infinito, como ramayuganes que divagan con la diosa de los resultados, como máquinas que logran volcar pensamientos de Turing, como campos y sus extensiones que recuerdan a Galois. Dejar a la imaginación recorrer el espacio y sus dimensiones, ir más allá de lo que el plano puede soportar y contener, para dar el salto a otra dimensión de poliedros y nudes, pero para continuar explorando lo razonablemente puro, sin toques de realidad y con certezas ocultas. Es un viaje de muchos componentes y transformaciones, de particiones y equivalencias que todo curan, contorsiones nunca vistas, pero de cadenas casi triangulares, invención y conocimiento latente a la sensibilidad del tiempo, que pocos entienden o se enloquecen al descubrirlas, nubes que asustan y movilizan a los transeúntes de lo concreto, pero a fin de cuentas reciben la luz de esas aventuras. Padrísimo, ¿no? Investiga más acerca de Eduardo Mancera y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está la cápsula de Edgar Orozco, chula la matemática. La verdad es que miren, aquí en las redes sociales de La Otra Educación hemos tenido muy buenos comentarios sobre estas cápsulas. Búsquenlas aquí en nuestras redes sociales. Porque de verdad están buenas, la verdad es que yo he aprendido mucho sobre conceptos de matemáticas muy básicos que pues ya se me habían olvidado o realmente pues no recordaba que me lo habían enseñado. Y bueno, ahora uno entiende un poquito más este maravilloso mundo de las matemáticas que pues bueno, siempre nos regala bonitas y agradables sorpresas. Y bueno, ya entrando a otro tema educativo, fíjense que recientemente el secretario Esteban Moctezuma, el titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló o consideró que durante la pandemia la revalorización del maestro o de los del magisterio, pues aumentó. Aseguró que las maestras y maestros, son insustituibles, además de que durante la pandemia la revalorización del magisterio aumentó porque madres y padres de familia se dieron cuenta que el valor de los profesores era muchísimo. Y bueno, esto lo dijo al participar en la entrega del premio Docentes Extraordinarios, donde Moctezuma Barragán señaló que los maestros ocupaban el último lugar en la valorización de los mexicanos. Por eso cambió y ahora se encuentran en el primero, señala Esteban Moctezuma. Bueno, no sabemos realmente cuáles son los parámetros o cuál es el estudio que avale esto, pero bueno, esto lo dice la autoridad educativa. Y bueno, esto lo señala que ha sucedido porque han cargado sobre sus hombros los padres de familia y los maestros el esfuerzo de continuar con el aprendizaje, aunque no haya clases presenciales. También considero que en estos meses de pandemia se ha dado un salto en el uso de herramientas digitales, que se puede constatar con el hecho de que 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes y jóvenes que no tenían una cuenta de internet, ahora pues la tienen. Además, 1.200.000 docentes participaron en cursos de capacitación en materia digital. A ver, esto de que no tenían una cuenta de internet simplemente es una cuenta de correo institucional, ¿eh? También no nos dejemos sorprender por esto que dice la autoridad educativa. Más bien aquí, ojalá en algún momento se pongan a hablar sobre la conexión de los maestros y de los alumnos pueden aprovecharlo ahora en las clases en línea. En fin, esto es lo que dice el titular de la SEP, pues, quien afirma que México dio un salto cualitativo en este tema y que es importante para el desarrollo de la educación. Porque para hacer que esta sea equitativa, pues hay una herramienta más poderosa que la conectividad. Y esto es pues manejar bien las herramientas digitales. Miren, también cuando dice un salto cualitativo en estos temas, es por supuesto que este salto lo esperábamos. Cuando se refiere a cualitativo, es decir, las cualidades o este tipo de cifras que no miden números, sino cualidades, sino hechos, sino historias, por así decirlo. Es a lo que se refiere. Y por supuesto que este tipo de historias y este tipo de recuentos iban a aumentar porque cuando no había clases presenciales, bueno, cuando no había clases a distancia, pues todo era clases presenciales. Y haciendo este cambio, pues obviamente que la dinámica digital o la dinámica a distancia y la narrativa educativa cambió. En fin, pues así las declaraciones del secretario Esteban Moctezuma. Vamos a un corte, regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Son las 10 y 19 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Recuerden que estamos a través de 97.3 FM y al mundo entero en la página de lavoladora.org. Y regresando ya al debate y el análisis educativo, pues también platicábamos hace un momento sobre lo que decía el titular de la SEP respecto pues a la supuesta revalorización del magisterio. Quiero decir que, pues bueno, hay muchos pendientes, muchísimos todavía como para cantar victoria y decir que hay una verdadera revalorización del magisterio. Ustedes recordarán, hace unos meses aquí en La Otra Educación, pues les platicaba que pues los aumentos salariales a los maestros pues eran prácticamente de risa. Un peso con centavos era el incentivo para maestros de horas, igual el 20 pesos, o menos al mes para material didáctico a los maestros. Entonces, eso no es revalorar a los maestros. Además, hay todavía muchísimas fallas en la manera de contratar a los maestros, de seleccionarlos, de formarlos. Y bueno, este es uno de los temas muy importantes que se debe de seguir discutiendo. Pero bueno, según la autoridad educativa, esto va por buen camino y son revalorizados. Habría que ver con qué vara están midiendo esta revalorización y a quién le están preguntando para ver que tengan estos resultados, para tener bueno, pues esta métrica y estos valores que tanto nos presumen. También recientemente el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, afirmó que México ha dado pues un avance enorme en el uso de las tecnologías, y esto es uno de los puntos buenos, dicen ellos, que ha dejado la pandemia. Y otro punto bueno es que las personas adultas han regresado al estudio. Muchos de ellos, dice, se están registrando en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, para retomar sus clases y terminar la secundaria. Así manifestó el secretario de Educación Pública, se demuestra que la educación es un medio, un valor de movilidad social. También Graciela Rojas Montemayor, quien es fundadora y presidenta del movimiento STEAM, esto quiere decir Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés, dijo que bueno, pues es un momento de reconocer a los docentes que entregan su vida a la enseñanza y que han demostrado que lo imposible es posible. También comentó que los maestros no solo enseñan matemáticas, ciencias y otras materias, sino también habilidades para la vida. Y este tema es muy importante porque, bueno, pues ustedes recordarán que las habilidades socioemocionales tienen mayor impacto en la vida de los estudiantes. También señaló que no han frenado la educación en el país y que han presentado nuevos proyectos, con lo que no solo ganan las niñas y los niños, sino que gana todo el país. Finalmente, Rojas Montemayor expuso que un país que no valora a sus docentes está destinado al fracaso, por ello es necesario reconocerles su aporte en beneficio de los alumnos. Y bueno, siguiendo con el tema de la SEP y el secretario Moctezuma, pues reiteró lo que ya hace unas semanas nos los había dicho, que continuarán las escuelas de tiempo completo en beneficio pues de las niñas y niños y adolescentes de todo el país. Señaló y explicó ante más de 2,000 directoras, directores, supervisoras y supervisores del estado de Aguascalientes que el presidente López Obrador garantizó la continuidad del programa de escuelas de tiempo completo en los 27,000 planteles que operan en todo el país, en consideración de que la mayoría se ubica en zonas indígenas y de alta marginación. Informó que durante estas semanas y meses La dependencia, es decir, la SEP, gestionó de manera reiterada y sin descanso, eso dicen ellos, incluso de manera persistente y necia, la continuidad de los programas de escuelas de tiempo completo, fortalecimiento de la excelencia educativa y carrera docente en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Moctezuma Barragán puntualizó que este programa apoya con servicios de alimentación a niñas, niños y adolescentes. Ofrece un horario extendido y proporciona un sobresueldo a todo el personal que labora en ellas, por lo que es un instrumento indispensable para garantizar el acceso a la prestación de servicios educativos. Miren, este tema de las escuelas de programa, perdón, del programa de escuelas de tiempo completo, y estas declaraciones que ahora hace el secretario Moctezuma son recibles. Miren, en primer lugar, el gobierno o los legisladores de Morena, que son gobierno ahora, emiten pues la propuesta de recortes, ¿no? De ingresos, donde se eliminan las escuelas de tiempo completo y después también eliminan casi al más del 90% el presupuesto para las escuelas normales. Y ahora vienen a decir que insistieron hasta de manera necia la reiteración o la reincorporación de este presupuesto para mantenerlos. Pues es decir, porque ellos mismos están poniendo el pie, ¿no? Pareciera que entonces es fuego amigo o no están poniendo de acuerdo ahí entre el gobierno, porque una dependencia a otra se pone el pie y tienen que estar neceando el presupuesto. En fin, también pues Moctezuma Barragán recordó que al término del sexenio anterior, el sistema educativo era un sector dividido. Las maestras y maestros tenían problemas con las autoridades educativas, en especial con la federal, y había una campaña de desprestigio hacia los docentes. Bueno, pues eso es cierto, y eso para eso ayudó mucho a la comunicación, los medios de comunicación, la televisión en específico. Señaló que uno de los objetivos centrales de la nueva escuela mexicana era la revalorización del magisterio. Pues este esfuerzo, dijo, derivó en reconocer a las y los docentes como agentes de cambio en el artículo 3 constitucional. Y dijo lo siguiente: la profesión magisterial a finales del 2018, entre alrededor de 10 profesiones, era la última valorada por la sociedad mexicana. Hoy es la primera y está por encima de cualquier otra actividad, y esto no se debe a nosotros, no se debe a la SEP, no se debe al gobierno estatal, sino al compromiso que han mostrado ustedes, maestras y maestros, con las niñas, niños y adolescentes, con las hijas y los hijos de todos los mexicanos durante la pandemia. Pues este reconocimiento, les decía hace rato, pues hay que verlo dos veces y hay que verlo de diferentes formas, ¿no? Esta cosa de la revalorización tiene muchas aristas y tiene muchas cosas debatibles que, bueno, pues la autoridad educativa pareciera que no le importa y que no le ha puesto la atención necesaria. La pandemia, señaló, la hemos podido afrontar por todo lo que hicimos como un sector organizado y unificado, comprometido con las niñas y los niños del país, y sobre todo como un sector que no se dobla y que ha permitido la continuidad de los aprendizajes de nuestras niñas y juventud, enfatizó Moctezuma Barragán. También el titular de la SEP comentó, además, que el Sistema Educativo Nacional ha trabajado unido con las 32 entidades federativas durante el periodo de aislamiento preventivo. Las y los mandatarios locales apoyan el esfuerzo que se realiza en la educación a distancia a través del programa Aprende en Casa 2, lo que demuestra el interés de todos para impulsar nuestro desarrollo armónico como país. Por ello, es que aún sin edificio, las escuelas siguen vivas porque ustedes, los maestros, señaló, con su diálogo diario mantienen el aprendizaje. Bueno, también convocó a maestras y maestros, supervisoras, supervisores, directoras y directores del país a identificar los retos y necesidades que plantea la educación a distancia. Destacó que se han dado pasos muy importantes e innovadores en materia educativa, pero el reto que presenta un país desigual es enorme. Destacó también que lo mejor que puede hacer un secretario de Educación Pública es escucharlos, porque son quienes están al frente de la educación, son quienes están a diario viviendo y conviviendo con las alumnas y alumnos, y sin duda son la fuente de conocimiento y sabiduría más grande del sector educativo. También manifestó su beneplácito al escuchar que en las mesas, que una de las cosas buenas del contexto que vive actualmente es el fortalecimiento de la empatía y comunicación entre los propios maestros. entre quienes se ha generado un lazo humano mucho más profundo que el que había antes, fortaleciendo así, pues, los pilares de la educación pública. Esto lo dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y bueno, pues vaya, vaya, que es un tema todavía a debatir. Y bueno, pues señaló también que con orgullo, pues Aguascalientes cuenta con un magisterio comprometido con la educación de la niñez y la juventud, además de que es un aliado en materia educativa, preparado y dispuesto a trabajar conforme a las indicaciones que establezca la SEP, a fin de contribuir a la mejora del sistema educativo. También agregó que el Magisterio del Estado resalta y realiza un gran esfuerzo para continuar con la educación y debe reconocerse su labor y garantizar su acompañamiento para resolver las dificultades que presenta la pandemia. Ojalá este acompañamiento los tengan, pues, los maestros y las maestras de todo el país. Miren, las redes sociales aquí de La Otra Educación y las redes sociales personales de Eric Juárez Pineda, pues hemos visto cómo los maestros tratan de comunicarse con la CEE por todas las vías, por las redes sociales, por teléfono, por correo, y de verdad presentan muchos, muchos problemas. Los dejan colgados al teléfono, los dejan olvidados en las redes sociales o en los correos. En fin, pareciera que los que ahora tenemos que ser necios somos nosotros, la sociedad, los maestros, pues, que sean necios para exigir la garantía de sus derechos como trabajadores y, bueno, pues que haya un acompañamiento muy puntual por parte de la Secretaría de Educación Pública. Antes de irnos al corte, quiero decirles y quiero recordarles que está aún funcionando un programa que coordina la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y el Sistema DIF. Este programa es el apoyo de servicios funerarios a personas en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familiares sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, envíen un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx. Pues con todos los datos del solicitante y las razones por las que se solicita este programa. ¿Qué cubre este programa? Bueno, rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o a domicilio, velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social, de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría del o la fallecida o la disposición del cuerpo. También pueden llamar al teléfono 5530032200 para hacer uso de este servicio que, la verdad, miren, la época de la pandemia nos ha traído mucha escasez económica y ese tipo de programas ayudan muy bien. También quiero decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, pues ofrece sus servicios completamente gratuitos de 7 a 20-30 horas y pueden llamar al teléfono 3092-1246. Asimismo, Alcohólicos Anónimos y su grupo Oficina Intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita al 55-8308-1923 con un horario de 10 a 18 horas. Vamos a un corte, regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Radio FM. Claro. Radios comunitarias. Comunicar para reexistir. Y recuerden, esto es La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Las radios comunitarias en México son un mosaico de la diversidad del país. Atienden las necesidades, problemas y realidades de las comunidades. Cada emisora comunitaria es un espacio de resistencia activa, acompaña y es parte de la lucha por el reconocimiento de su identidad, la defensa de su lengua, la cultura, la tierra y el territorio, así como por la libre autodeterminación de los pueblos. La importancia de la radio es precisamente esa, darle voz a la comunidad. para poder atender sus necesidades y sus expectativas. También crear tejido social a través de ejercer la comunicación. Una radio comunitaria centra su origen y funcionamiento en la administración colectiva del medio, desde donde se ejercen diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, a informar y estar informados. El comunitarismo, propuesto por este proyecto radiofónico, permite que los integrantes de las comunidades se involucren en las problemáticas de su comunidad o núcleo poblacional y busquen soluciones colectivas. Sentirse involucrados. Reconocidos, identificados en la diversidad. Las radios comunitarias son proyectos autónomos y autogestivos. A través de donativos de sus integrantes y de la comunidad, estas emisoras luchan por subsistir al margen de la El trabajo de las radios comunitarias no está exento a la espiral de violencia que aqueja la labor periodística en México. Represión y violencia ejercida por actores gubernamentales, la violencia organizada y los intereses económicos han convertido el trabajo informativo comunitario en un riesgo que cuesta la vida. El contexto de violencia en contra de la prensa en México coloca a las radiodifusoras comunitarias en una situación de vulnerabilidad, la ley y las instituciones gubernamentales como sus principales agresores. Sin embargo, la resistencia radiofónica comunitaria es una herramienta para la comunicación y vinculación. La creación de medios de comunicación propios, administrados desde las comunidades, son una alternativa real de comunicación. Ser los medios, pensarlos y construirlos libres es una tarea de todos y todas. Estamos acá, en este fragmento que es la realidad. Con estas ganas que nos dé el sabernos acompañados. Cumplir 20 años no es un mérito, no nuestro. No un mérito individual y exclusivo. No un mérito como reconocimiento de un deber concluido. No como premio ni pasarela, ni como idea fragmentada de la realidad. No un mérito propio, sino colectivo. La Voladora Radio, 20 años. Resistencia, existencia. 20 años contigo. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM para platicar sobre pues esta situación de los maestros y todas las cosas que los rodean y que además hay pendientes en el sistema educativo nacional. Tenemos a Juan Rubén Compañ, quien es profesor del Estado de México y además es articulista y analista pues del sistema educativo, a quien agradezco mucho que esté acompañándonos. Juan Rubén, muchas gracias por estar aquí en La Otra Educación. Eric, muchas gracias a ti por el espacio y bueno. Platicábamos yo comentaba en el bloque anterior pues que hay muchos pendientes con los maestros y que el sistema educativo pues aún tiene muchas cosas que resolver, entre ellas comentábamos también es la falta de docentes en los centros escolares y bueno pues un aspecto que ha sumado y ensanchado, como comentabas tú, pues las brechas educativas. Platícanos un poquito al respecto, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en ello? Y bueno, pues ¿cómo afecta el desarrollo del sistema educativo? Sí, Eric, mira, creo que es una de las preocupaciones fuertes, debido a las condiciones en las que ahorita se está desarrollando la educación, los procesos educativos. A mí me parece que la falta de docentes en los centros escolares, la verdad es algo que la verdad, es una preocupación muy fuerte como profesor y como padre de familia, que a estas alturas en los centros escolares no haya, en este caso, todavía plantilla de docente completa. Y esto es sumamente importante porque, bueno, si, si bien es cierto que ahorita hay un problema en términos de los logros de aprendizaje de los niños, porque obviamente pues podemos estar hablando de una pérdida importante, uh-huh. pues esta pérdida de los logros de aprendizaje todavía se va a ensanchar de manera más pronunciada, de manera más grave, con los docentes que todavía no no están en los centros escolares, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría darte unos datos, claro, con respecto a lo que pasa en el Estado de México. Okay. De acuerdo a lo que en su página web publica la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, uh-huh. Ellos básicamente siguen asignando a los docentes. Y tenemos, por ejemplo, que para el ciclo 2020-2021, eso es con fecha de actualización del 5 de octubre, lo que te voy a dar, tenemos que hay 875 docentes asignados en la lista 1. Recordemos que hay dos listas, sí, claro. La lista 1, en este caso, que hace referencia básicamente a los egresados de universidades, y la lista 2, que está haciendo énfasis en los normalistas, uh-huh. y entonces tenemos una asignación de 2,155 profesores. Obviamente estos datos que nosotros tenemos en comparación con los ciclos anteriores habla de que obviamente no se han asignado todos los docentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente en la escuela? En la escuela lo que tenemos es que, están utilizando el programa de Aprende en Casa para que pueda haber la continuidad de los aprendizajes. Y algunos otros maestros han implementado el uso de Zoom, de Meet, etcétera, ¿no? Uh-huh. Otra forma de poderse mantener en contacto con los alumnos para poder dar sus clases. Pero ante estas cifras que nosotros tenemos, y que obviamente esto pues nos dice que todavía hay un importante número de maestros que se tienen que asignar, vemos que hay escuelas, por ejemplo, en el caso donde yo estoy de manera particular, no tenemos, por ejemplo, maestro de ciencias, no tenemos maestro de matemáticas, vaya, no hay maestro de español. Entonces, los niños prácticamente, ¿cuáles, en este caso, las asignaturas o las materias, los aprendizajes que están tomando? O sea, no están básicamente, las autoridades educativas no están cumpliendo con este derecho a la educación. Entonces, eso es sumamente preocupante. ¿A qué se debe estas fallas y esta falta de profesores? ¿Es problema de la autoridad estatal, de la autoridad federal? ¿Dónde surge todo esto? Sí, yo creo que aquí la situación y va en un sentido también hasta político, Eric. ¿Y en qué sentido político? Que bueno, que hemos regresado básicamente a la asignación de plazas a través de los mecanismos discrecionales. Entonces, lo que esto te puede de alguna manera mostrar es que están asignando en este caso a los docentes a través de mecanismos discrecionales, a través de mecanismos opacos que obviamente manejan ahí varios sectores, ¿no? Entre ellos el sindicato, la coordinadora. Entonces, estos agentes nuevamente están tomando una posición importante en la asignación de las plazas docentes. Eso es eso es un hecho, ¿no? En la administración de gobierno anterior, de alguna manera esto había cambiado, o sea, y había cambiado no al 100%, sin embargo veíamos un poquito más de transparencia, de claridad en los procesos de asignación. En este año precisamente los procesos de asignación han sido muy opacos, incluso con decirte que por ejemplo, plazas de director y plazas de supervisor, según lo que muestra en su página la Coordinación de Servicio Profesional Docente del Estado de México, uh-huh. no se ha asignado ninguna plaza, Entonces, bueno, esas plazas de directores, de supervisores, ¿quién las está asignando? ¿Cómo se están asignando? O sea, no hay, no hay claridad. Entonces, creo yo que esto está siendo afectado básicamente por los procesos opacos que, pues se encarga muy bien, en este caso ahí el sindicato, de poderlos manejar. Uh-huh. Digo, y creo que es algo que se veía ya ver en esta presente administración. ¿Cómo afecta esto a la impartición de los servicios educativos, al ejercicio del derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes? Bueno, está afectando de manera muy, muy seria, y severa. En lo primero que estamos de alguna manera comentando es que los niños no tienen maestros, ¿no? O uh-huh. sea, ahorita la autoridad educativa, en este caso la autoridad educativa estatal, la del Estado de México, no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y está afectando desde el momento que los niños no pueden tener a un maestro que pueda guiar, en este caso, el proceso de aprendizaje, ya sea que lo pueda guiar a partir del programa de Aprende en Casa, uh-huh. a partir de clases que él pueda dar en Zoom, en Google Meet, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mecanismo que él utilice, pero se está violentando en el sentido de que no se está cumpliendo con lo mínimo, ¿no? ¿Y cuál es lo mínimo? Pues que los maestros puedan estar asignados en los centros escolares. Entonces, eso está afectando demasiado, en este caso a los niños, está afectando básicamente lo que es la carrera docente, y afecta a la carrera docente en el sentido de que estos procesos discrecionales, estos procesos opacos, de alguna manera no dan la oportunidad que docentes, en este caso, que realizaron su examen o que en este caso llevan a cabo todo el proceso para poder ingresar al servicio educativo, lo puedan hacer de manera transparente, ¿no? Entonces creo que esto de alguna manera va a ensanchar las brechas educativas de manera muy importante, en el sentido de que precisamente los centros escolares que no tengan a los maestros, de por sí están con las condiciones que ahorita están trabajando los niños bajo estas situaciones de pandemia. Uh-huh. Ahora le sumamos de que no tenemos maestros, entonces imagínate qué es lo que los niños básicamente están haciendo, ¿no? Pues básicamente no están haciendo nada en ese sentido, ¿no? Claro. Y las autoridades educativas, pues, básicamente se están cruzando de manos, ¿no? No están respondiendo básicamente a ese derecho a la educación que finalmente los niños tienen que tener. Bueno, y esto afecta también, pues, a los derechos de los mismos maestros, ¿no? De los egresados, de las escuelas formadoras de los maestros. Y vemos cada vez más lejos, pues, la revalorización del magisterio que, pues, tanto hace alarde el secretario y las autoridades educativas. Así es, Eric. Así es. Creo que lo estás señalando de manera muy puntual, ¿no? O sea, ¿cuál es la revalorización en este caso del docente cuando vemos que hay procesos ocultos, cuando vemos que hay plazas que se están asignando de manera muy discrecional, cuando vemos en este caso que los maestros básicamente en esos procesos en los que ellos participan para poder ingresar al servicio educativo, pues no están funcionando de manera transparente, uh-huh, claro. No están funcionando de la mejor manera. Entonces, esto nos habla básicamente de, y ahora sí que pone en tela de juicio a todo el sistema educativo en su conjunto, o sea, claro. Porque esto es una cuestión mucho muy grave, ¿no? La asignación y el ingreso, en este caso, de los docentes al servicio educativo, Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, si de por sí en términos de los logros de aprendizaje estamos viendo un rezago importante en los niños, esto va a ser mucho muy grave, sobre todo en las escuelas que no tienen docentes. Y ahora, algo que es importante, desgraciadamente las escuelas más desfavorecidas, las que están en las peores condiciones, precisamente son las que no tienen maestro, ¿no? O sea, te puedo hablar de la escuela en donde yo trabajo, que está considerada como escuela en zona marginal. Uh-huh. Pues esas son el tipo de escuelas que están siendo mucho más afectadas, ¿no? Y si, uh-huh, y ya lo sabemos, o sea, las desigualdades educativas básicamente están mayormente pronunciadas en los contextos desfavorecidos, ¿no? Y ahora súmale que no hay docentes, pues hay un escenario pues muy catastrófico en términos de la educación, uh-huh, por un lado, y por otro lado vemos que las autoridades no están cumpliendo con este derecho a la educación y pues bueno, esto es algo que tenemos que estarlo exigiendo. Tal pareciera que las autoridades educativas no entienden que se requieren a los mejores maestros donde más se necesita. Vamos a un corte, pero estimado Juan Rubén, me gustaría que al regresar platicáramos sobre qué debemos hacer o cuáles son las recomendaciones o los primeros pasos que debe de hacer pues los maestros o las autoridades educativas para tratar de resolver esta situación. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 51 minutos. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? ¡Hagan ejercicio! Aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM. Estamos platicando con Juan Rubén Compán, quien es profesor del Estado de México. Juan Rubén, ¿qué hay que hacer ante esta falta de maestros en las escuelas públicas de nuestro país? Bueno, que tanto afecta el ejercicio del derecho a la educación. ¿Por dónde comenzar para pues ir tapando este socavón educativo que tenemos? Pues las recomendaciones o lo que creo yo que tendríamos en este caso que estar trabajando ya de manera muy, muy urgente es primero asignar las plazas de forma transparente y clara. Creo que eso es algo que tenemos que estar luchando los maestros, que las autoridades tienen en este caso que asumir lo que ellos proponen. Ellos proponen en este caso mecanismos, en este caso claros, transparentes, pero parece que a la hora de la asignación no se hace, ¿no? O sea, estos mecanismos nada más parece que están funcionando así como de manera simbólica, pero realmente no cobran, no cobran vida, no cobran cuerpo, por decirlo de esta forma, ¿no? Yo creo que eso es lo primero y de forma necesaria que se tendría que hacer. Hay otra cuestión que creo que también es importante, y los procesos de asignación en este caso tendrían, tendrían que tomar otro sentido, en el sentido de que vemos que hay un énfasis mucho, muy importante hacia los egresados de las normales, los cual, lo cual en este caso también pues les quita la posibilidad a egresados de diversas universidades que pues quieren, quieren ingresar al servicio educativo, y vemos que eso en este caso está, está perjudicando, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante. Ahora, otra cuestión que también es importante es, se supone que en la plataforma de la coordinación, de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, se supone que ahí están registrados todos el número de maestros, en este caso, pues que faltan por asignar, este, en cuáles escuelas es que faltan tal maestro de tal asignatura. Entonces, a mí me parece que ese registro en la plataforma, y eso siempre ha pasado, tiene años, es... hay como pues cierta, cierta discrecionalidad, y cierta discrecionalidad porque parece ser que no se registran, no se registran todas las plazas vacantes. Entonces, si no se registran las plazas vacantes de manera adecuada en la plataforma, pues es lógico que en muchos de los centros escolares, pues nunca se llega a asignar a los maestros, o se asigna de la manera este de pues vaya de, con otro tipo de mecanismos, porque pues porque en la plataforma básicamente no están, no están registrados. Entonces, a mí me parece que en ese sentido la autoridad educativa tendría en este caso que darle transparencia a la asignación, mejorar en este caso lo que ellos registran en plataforma. Tiene que haber una comunicación importante, que me parece que eso es algo que también está afectando entre las autoridades educativas federales y las autoridades estatales, porque ahí parece que hay una ruptura, y precisamente esa ruptura es la que está dando lugar a este tipo de situaciones. Claro, y darle una revisada a la OSICAM, ¿no? La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, quien se encarga pues de todos estos procesos, y también pues una buena revisada a pues cuánto está ingiriendo el sindicato y las y los sindicatos locales también con las autoridades locales, pues para la asignación de todo ello. Pues vaya que hay muchas cosas todavía por analizar, por plantear. Este, ojalá nos acompañes más adelante, estimado Juan Rubén, para seguir platicando sobre el tema. Con gusto, Eric. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias, Eric. Saludos. Pues ahí está la opinión de Juan Rubén Compañ. Este tema y esto que nos dice, pues realmente es muy interesante y muy inquietante, porque pues está evidenciando pues toda la opacidad en los procesos de asignación de plazas docentes. Miren, desde el gobierno anterior ya se anunciaba con bombo y platillo que ya las plazas ya no se vendían, ya no se negociaban con los sindicatos, ya no se trataban de forma clientelar. Y esta reforma educativa y este nuevo gobierno, pues igual, de la misma forma, su bandera, la anticorrupción, la transparencia, la honestidad. Y vemos, bueno, pues que en este tema de la asignación de plazas docentes aún hay muchísimo, muchísimo más por qué trabajar y por qué estar vigilando. Miren, el análisis ciudadano, el análisis de los medios de comunicación, de los periodistas, de los académicos, es muy importante, porque así se va evidenciando todas estas fallas pues en la estructura de la educación, de la estructura de la SEP, de los procesos y en muchos otros temas. Por eso es muy importante mantener vivos pues los análisis, mantener vivos también los medios de comunicación independientes y los medios de comunicación pues abiertos y verdaderamente públicos, donde pues se exponen todas estas cosas. Y bueno, pues también ese es un trabajo que hacemos aquí en La Otra Educación, hacemos aquí en La Voladora Radio, un espacio de verdad en resistencia y pues crítico y analítico, y que señalamos las aberraciones del gobierno, las aberraciones gubernamentales, sin importar el color que de los que estén al frente de las instituciones o al frente del poder. Pues justamente sobre este análisis ya se viene una edición más de la cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, que organizan diversas instituciones educativas y diversos analistas. Es organizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y bueno, pues llega a su edición 2020 bajo el lema El papel de la escuela y lo pedagógico para transformar realidades. Esta edición, que se realizará de manera digital el próximo 12 de noviembre del 2020, contará con la participación de la doctora Silvia Schmelkes, quien es vicerrectora de la Universidad Iberoamericana, vicerrectora académica, y que fue expresidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ustedes la recordarán. También se presentarán Javier Muriño, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, Guadalupe Ruiz, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y Diego Juárez Bolaños, investigador de la Universidad Iberoamericana. Miren, esta cátedra tiene como objetivo fomentar y apoyar la formación de investigadores comprometidos con el cambio social para enriquecer el conocimiento educativo a partir de las líneas que propuso pues el investigador pues ya fallecido, lamentablemente, Carlos Muñoz Izquierdo, en su trabajo. Y bueno, pues síganla, la verdad es que vale mucho la pena el análisis educativo. Ahí en la página de Educación Futura y aquí en las redes sociales de La Otra Educación les vamos a poner las ligas para que ustedes puedan seguir esta cátedra que pues tiene pues mucha importancia. También, como les comentaba al principio, pues hemos lanzado la convocatoria de colaboración Educando desde Casa, historias, reflexiones y técnicas de los procesos educativos ante el COVID-19. Pues en Educación Futura y aquí en la Otra Educación estamos convencidos de que la colaboración entre los actores educativos es fundamental para lograr una mejoría en las prácticas. Es por ello que abrimos pues la convocatoria destinada a padres de familia, estudiantes, maestros, etcétera. Que estén interesados en compartirnos sus experiencias educativas. En fin, busquen aquí en la página de La Voladora Radio, perdón, de La Otra Educación, esta convocatoria, y pues lo que queremos justamente es aportar a la experiencia y a la historia, el esfuerzo que se está haciendo desde todas las trincheras. En fin, amigas, amigos, ha llegado el final de este programa de La Otra Educación. Quiero agradecerle y mandarle un saludo a la profesora Leslie Chávez Vadillo, que cada semana a semana pues, nos da el apoyo para realizar este programa, y que bueno, siempre contamos con su invaluable respaldo. También quiero agradecer a La Voladora Radio, que semana a semana nos abre sus micrófonos. Les comentaba yo hace rato, es una radiodifusora de acceso público, y que bueno, pues ayuda a fomentar el debate. Muchas gracias a Yolo de la producción, que nos ayuda también semana a semana aquí en los controles, y que sin su apoyo pues nada de esto también sería posible. Yo soy Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, búscame también como La Otra Educación, y sigan en la programación de La Voladora Radio a través de 97.3 FM. Les deseo que tengan una semana y un mes de noviembre pues de mucho éxito y de pues mucha alegría. Que estén muy bien, les mando un abrazo enorme. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación.